Auspicia informativo Farco. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este jueves 13 de noviembre de 2025. Se cumple en todo el país la segunda jornada del paro universitario. Recordemos que la medida es hasta el viernes, hasta mañana, en reclamo de que el gobierno convoque a paritaria salarial y que cumpla con la ley de financiamiento universitario. Vamos a conocer la situación en la Universidad Nacional del Comahue en este informe de nuestra compañera Laura Cotescu desde la FM Pocahuyo. Buenos días, Pepe, y a todas las radios de Farco. Se cumple la otra jornada de paro de las universidades por la ley de financiamiento universitario y recomposición salarial. Las universidades públicas realizan esta medida de fuerza en reclamo de la aplicación de la ley sobre el financiamiento universitario y recomposición salarial. En Río Negro y Neuquén funciona la Universidad Nacional del Comahue, con gran cantidad de carreras, pero que hoy tiene serias dificultades de mantenimiento, profesores que buscan otros trabajos y estudiantes que deben dejar de estudiar por la falta de becas. Esto lo explica Silvia Bruyú, secretaria general de ADUNC, el gremio de los profesores y profesoras universitarios del Comahue. Venimos arrastrando desde que ganó el gobierno de Javier Milei una pérdida salarial que hoy ronda cerca del 43%. ¿Y que eso qué viene provocando? Renuncias. La gente está renunciando a la universidad y se está yendo a trabajar a otro lado. Sí. Al nivel educativo de Neuquén, de Río Negro, al sector privado o a cualquier otra changa que no tenga nada que ver con el título, ¿no? Y bueno, y es una situación que no es repudiable porque la gente necesita vivir, necesita sostener su familia y eso viene provocando en la universidad un vaciamiento muy lento porque cada vez que un docente renuncia a un cargo se genera una vacante. Se llama un concurso y nos viene pasando en muchas unidades académicas, incluido en el CRUSMA, en San Martín de los Andes, de concursos que se llaman y quedan desiertos. Quedan desiertos significa no se presenta a nadie. Y la pérdida salarial al final es un reclamo sectorial porque es de un sector, es de los trabajadores, pero termina afectando el normal funcionamiento de la universidad. Informó para Farco, FM Pocahuyo, desde San Martín de los Andes. Los jubilados y jubiladas volvieron a manifestarse y otra vez la respuesta fue la represión. En la previa de la marcha en la zona del Congreso fue detenido nuevamente el padre Paco Olveira. También hubo violencia contra otros manifestantes. Incluso el padre sufrió la rotura de sus lentes. Así relataba lo ocurrido en rueda de prensa. Estaban como 20 monos que tenían sus pies sobre nuestras cabezas y sobre nuestro cuerpo y después nos esposaron. Y nada, y después nos subieron a un móvil. Yo después de dar la vuelta al Congreso iba a hacer la celebración ecuménica con mis compañeros curas y cristianos de otras denominaciones que nos juntamos todos los miércoles a rezar un rato y después a acompañar a los jubilados. ¿A la persona que estaba con usted la liberaron también? Sí, por supuesto. Si no la liberaban a Fidel, yo tampoco me iba. ¿Cuántas personas más detuvieron? No, a nosotros dos, pero sé que golpearon a unos cuantos más. A compañeras que estaban, también las las golpearon. Lo único que sabe hacer este gobierno es reprimir, que por más que haya un 40% lo que haya de gente que no le importe lo que le pasa a los jubilados y jubiladas, lo que le pasa a las personas con discapacidad, lo que le pasa a la gente en nuestros barrios que no tienen los alimentos en los comedores. Hay algunos y algunas, y en eso están al frente nuestros jubilados, que sí quieren una patria distinta. Por eso vamos a seguir estando todos los miércoles, si Dios nos permite, vamos a estar acompañando. Declaraciones del padre Paco Olveira, detenido ayer en la marcha de los jubilados. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que es suicida esperar al 10 de diciembre para movilizarse contra la reforma laboral. Recordemos que la Asociación Trabajadores del Estado, que conduce a Aguiar, lanzó una jornada de paro y movilización para el miércoles que viene, 19 de noviembre, contra la reforma que impulsa el gobierno. En declaraciones a Informativo Farco, Aguiar negó que el gobierno quiera beneficiar a las pymes, como dice, con esta reforma, y aseguró que no se puede esperar hasta el 10 de diciembre para salir a rechazarla. No podemos esperar hasta el 10 de diciembre. Es suicida, pero ¿por qué? A diferencia de lo que ocurrió durante la primera mitad del gobierno de Milei, o lo que podríamos denominar la primera etapa Milei, y después del 26 de octubre, esa nueva composición parlamentaria que existe, si uno le suma esa nueva composición, el pragmatismo atroz que suele tener la mayoría de los gobernadores, no vamos, a diferencia de lo que ocurría antes, a encontrar consenso dentro de ese Congreso para que se defienda la posición de los trabajadores y del sindicato. Vamos a tener que salir ya, es la única alternativa que tenemos, es salir a la calle para empezar a confrontar una reforma laboral que es absolutamente regresiva en materia de derechos, que es cavernícola, nos retorna a la época de las cavernas, una reforma que va a acelerar la destrucción del empleo que queda en la Argentina. Detrás de ese término muy lindo, moderno, ¿no? Modernización laboral. Detrás de la modernización se esconde más explotación, se esconde más precarización. El gobierno no ha explicado para qué quiere la reforma. El gobierno miente, no la quiere para beneficiar a las pymes, o ni siquiera habla de los 8 millones de personas trabajadoras y trabajadores que hoy no están en la formalidad. Ojo, que hasta los pequeños y medianos empresarios saben y están muy preocupados por lo que se viene. No es para ellos, es para Techín, porque la escribieron en las oficinas de Techín. Declaraciones a Farco de Rodolfo Aguiar, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado. Vamos ahora a San Juan, porque allí sigue paralizado el proyecto para la construcción de un radiotelescopio en conjunto con China, ya que el gobierno nacional retiene en la aduana materiales necesarios para este importante proyecto científico que fueron enviados desde ese país. El informe de nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. Ante la falta de comunicación oficial de los organismos intervinientes, la Universidad Nacional de San Juan continúa con las gestiones que tienden a dar continuidad a la construcción del proyecto científico astronómico CART. Es que desde hace semanas el gobierno nacional retiene en la aduana materiales enviados desde China para terminar la instalación de este nuevo radiotelescopio. Jorge Castro es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan y nos comentó que el radiotelescopio está en un parate, pero seguimos golpeando puertas para lograr su continuidad. El radiotelescopio en este momento está en un parate, por así llamarlo. Nosotros estamos bregando, golpeando todas las puertas posibles para que esto se destrabe y pueda continuar con su ritmo natural, ¿no? Lo que está trabado es un envío que han hecho, que ha llegado a Buenos Aires el 3 de septiembre. Bueno, ahí ha habido un problemita técnico, digamos que han venido algunas cosas que son objetos personales del personal que va a venir a trabajar, que no estaban declarados. Ajá. Estamos hablando de literal, un par de zapatillas, sí. Una cafetera eléctrica, cosas así, ¿no? Cuchillas, claro, de afeitar, pero que técnicamente hace que el envío no coincida con lo declarado, ¿no? Lo declarado formalmente son una gran cantidad de una pintura muy muy especial que se tiene que usar para todo el instrumento, partes metálicas, hacen el ensamble. El radiotelescopio CART es un proyecto científico tecnológico realizado en conjunto con el Observatorio Astronómico Félix Aguilar de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan y la Academia de Ciencias Chinas. En junio del año 2015 se firmó el convenio entre diversas instituciones para la construcción y montaje de la gran antena, que tiene una altura de 40 metros. Pero nosotros íntimamente entendemos que toda esta rigurosidad que está habiendo en la aduana, para no liberar formalmente lo que hay que liberar, va a seguir existiendo hasta tanto y en cuanto la nación tome una definición al respecto, ¿no? Si esa definición es firmar o continuar siendo parte del convenio, lo otro se destraba por añadidura. El objetivo de esto, que es un proyecto absolutamente científico que pone a la provincia de San Juan en particular en la élite de la astronomía mundial. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan. Información deportiva en el noticiero de Farco, porque el sub-17 se prepara para jugar mañana contra México por los 16avos de final del Mundial que se está jugando en Qatar. El informe de nuestro compañero Iván Alday. Mañana los pibes de Placente vuelven a la cancha con todo confirmado por la ronda de 16avos del Mundial de Qatar. Este viernes 14 de noviembre se medirán ante México, que resultó en el ranking de la FIFA ubicado como el peor de los terceros en el grupo F, el último de las 32 selecciones en clasificarse tras la victoria de Malí ante Arabia Saudita. En tanto, el conjunto de Diego Placente confeccionó 9 puntos sobre 9 por jugar, con las victorias ante Bélgica por 3-2, Túnez 1-0 y la reciente goleada apostando a la rotación frente a Fiji por 7-0 del último domingo. El partido se jugará este viernes 14 de noviembre a las 11:45 de nuestro país, con transmisión en espejo de la TV Pública y DirecTV Sports. Ahora bien, ¿cómo llega nuestro rival de turno al partido de este viernes? Se ubicó tercero en el grupo F bajo la conducción de Carlos Cariño. El conjunto mexicano sufrió derrotas ante Corea del Sur 2-1 y Suiza 3-1, pero logró mantenerse con vida en el grupo tras vencer en su segunda presentación 1-0 a Costa de Marfil, sellando su pase a la siguiente ronda de manera dramática. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday, desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En la ciudad de Santa Fe también se escucha el informativo de las radios comunitarias Farco a través de Radio Cultura FM 94.3. Y hasta ahí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop.